canción, pero la inspiración no escucha mis oraciones. Y yo pierdo los papeles en letras de corazón, y pierdo la salud por papeles en mis pulmones. Creo que la droga no te cura las heridas, y tampoco pienso que amenice tus días. Te hace sentir vivo aunque ya no tengas vida, y se enamora de ti como yo de la poesía. Mientras tanto, como un tonto, sigo enamorado de ti, a sabiendas de que tú no estás enamorada. Solo quiero revivir todo lo que un día fui, para volver a morir en el fuego de tu mirada. Felicidad, ¿en qué labios te escondes? Cigarros encendidos apagan ansias de encontrarte. Levanto la cabeza, te observo en el horizonte, mas si me acerco un poco nunca consigo tocarte. Sonetos en tus piernas, romances en tu espalda, cigarrillos a medias exprimiendo al corazón. Versos caducados brillando como esmeraldas, y aire en mis pulmones para cantarte esta canción. Me gustaría ser feliz como un niño pequeño, pero soy consciente de que la herida me pica, y ya no quiero tener a la chica de mis sueños, tan solo tener a los sueños de mi chica. Dame la razón, dame la vida, mi cela. Dame la razón o quítame la vida. Más que una canción, considérala mi esquela, que la nota ya está escrita en la puerta de la nevera. Espera, es para ti mi vida. Tengo ganas de escribirte y la inspiración está dormida. Desespera la cara de este suicida, que va a no morir matando, vive compartiendo heridas. Y juro que algún día yo también seré feliz, pero entonces perdería toda mi fuerza motriz, esa que me invade y revelo al escribir. Descansar sin intervalos, alcanzar el rest in peace. Otra nube gris y sus ganas de llover, por no ver el brillo del sol ni ningún amanecer. ¿Qué quieres que le haga? Dime cómo pongo fin si mi existencia perjudica a mi propio subsistir. Debo prescindir y cambiar el remitente, ya que nadie aquí presente ha logrado comprenderme. Harto de perderme y encontrarme en mal estado, todo va como la seda, o eso dicen los gusanos. Mis principios se disgregan, tanto de mis criterios. Nuevas tragicomedias finalizan en proverbios. Demasiada moraleja y tampoco raciocinio. Permanece la polémica y no hallo el sincronismo. Aprender de mis errores, errar de mi experiencia, con fachadas diferentes, siempre son la misma piedra. Querer cambiar de roles y omitir las coincidencias, por menores de conciencia de tan grandes consecuencias. Detrás de narraciones de distintos escritores se denota el sufrimiento y no la búsqueda de fama. Sobra romanticismo en un mundo tan barroco. Con un tiro en las eseras, el que acabo como Larra. Dame la razón, dame la vida, mi chela. Dame la razón o quítame la vida. Más que una canción, considérala mi esquela, que la nota ya está escrita en la puerta de la nevera. Espera, es para ti mi vida. Tengo ganas de escribirte y la inspiración está dormida. Desespera la cara de este suicida, que pa' no morir matando vive compartiendo heridas. Despierto, incierto, descubierto, desnudo. Alumbro con humo mi sangre y mi pulmón. Auguro el futuro tan duro y murmuro. ¿Qué sería de mí si no estuvieras en el mundo? Inquieto, comprendo, lo prendo, respiro. Inspiro, expiro, pienso, lo asimilo. El tempo al viento, volumen subiendo. Alumbro en este océano oscuro tan inmenso. En el fondo de mi fosa espero salir volando. Antes de cualquier cosa lo pienso, y mientras tanto la vida se me pasa y se me acaba el tiempo. Solo decepciono a los que yo más quiero. No son hijos de Adán, nadan a contracorriente. Eva les lleva fuera y les presenta a la serpiente. Lo único alrededor, una manzana que les tiente. Caemos destrozando nuestras vidas para siempre. Puedo sentir mi luz incluso en el uso de la razón. Abuso llorando en la tinta que uso para escribirte esta puta canción. Abriste los cerrojos de mi corazón. Yo cierro los ojos, no miro al rincón. Río de color rojo, estoy en prisión. Final con despojos y un poco de ron. Dame la razón, dame la mi damisela. Dame la razón y quítame la vida. Más que una canción, considérala mi esquela, que la nota ya está escrita en la puerta de la nevera. Espera, espera, es para ti mi vida. Tengo ganas de escribirte, la inspiración está dormida. Desespera la cara de este suicida, que pa' no morir matando vive compartiendo heridas. Dame la razón, dame la mi damisela. Dame la razón o quítame la vida. Más que una canción, considérala mi esquela, que la nota ya está escrita en la puerta de la nevera. Espera, es para ti mi vida. Tengo ganas de escribirte, la inspiración está dormida. Desespera la cara de este suicida, que pa' no morir matando vive compartiendo heridas.